5 minutos de esta mañana nublada todavía, como no es ninguna novedad, viene sucediendo todos los días. Se viene aquí en Capilla del Monte y esto sí es novedad, este próximo sábado, mañana nomás, prepara tu computadora, tu laptop, tu notebook, lo que tengas, porque mañana se viene la jornada de difusión de software libre dedicada especialmente a usuarios sin conocimientos previos. Estamos hablando del FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, y está en línea para contarnos un poquito más Ana Almada, parte de Cooperativa Villaraba, una de las organizadoras de la FLISOL. Ana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Fede, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenida a Entre Mate y Mate. Hace rato que tenemos ganas de charlar. Es verdad, la sí. Verdad que sí, un gustazo. Eso, y hemos dicho de tener una columna incluso. Vamos, hoy la vamos a poner a prueba, la columna. A ver qué pasa con esta columna, porque habíamos dicho charlar un poquito de estas cosas que los ignorantes como nosotros no sabemos y sin embargo usamos muchas de estas cosas y no tenemos mucha idea de lo que estamos usando. Y en todo caso, como dice el eslogan del FLISOL, que no nos controle a nosotros, sino que nosotros podamos controlar este tipo de software, en este caso lo que tiene que ver con el sistema operativo. Contanos un poco primero de la FLISOL y de qué va a ser, qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, el FLISOL es como el evento, como bien dijiste, de difusión de software libre más grande que hay hoy por hoy en su tipo. Se hace en simultáneo en muchas ciudades. Argentina este año tuvo más de 58 sedes. Hubo más de 58 ciudades que hicieron el FLISOL y Capilla del Monte se une a eso, digamos. Toma, Pablo. Y lo que se hace habitualmente es dedicar un espacio para que la gente aprenda a instalar software libre. O sea, que se pueda llevar software libre en sus compus sin necesidad de cambiar el sistema operativo que ya vienen usando. O sea, tienen la posibilidad de convivir con todas las herramientas que ya usaban de antes. O también pueden instalar solo algunos programas de software libre, que es también otra alternativa y que vamos a estar enseñando un poco de eso mañana. Ajá. Y por otra parte, a la tarde está pensado y está planificado dar una serie de charlas que tienen que ver respecto justamente de cómo podemos aprender a usar software libre y esas herramientas que podemos llevarnos instaladas. Hay charlas también sobre algunas cuestiones de seguridad y de privacidad para manejarnos en internet sobre todo. Sí. Y también va a haber algunas charlas sobre robótica educativa y proyectos de robótica que se están haciendo en la región, como para que la gente esté más al tanto de por qué es importante conocer las herramientas que usamos. Como bien decías, conocer no necesariamente quiere decir que todos sepamos programar y todos sepamos modificar, sino que quiere decir justamente poder elegir a conciencia, digamos, estar sabiendo que existe una alternativa a lo que ya viene instalado en todos lados, que esa alternativa es igual de fácil que usar que las otras. Y que es importante porque en algún punto es necesario que nosotros sepamos para poder elegir, digamos, y que sepamos a qué nos estamos exponiendo. Lo que yo siempre cuento es que, al margen de que el software libre permite que los usuarios conozcamos el programa, lo podamos modificar y compartir las modificaciones, una de las cosas más importantes que tiene es que hay un nivel de seguridad respecto de del manejo de la información y de saber lo que está pasando con mi computadora, que no tiene el software privativo. Claro, que te aparecen mensajes de golpe que te dice, clic acá, compra esto y claro, te lo resolvemos, pero vos no tenés idea qué pasa. Bueno, sabes qué está pasando en tu compu, no sabes a dónde está yendo esa información. Y hay un montón de cosas que, por más que uno sea usuario, puede tener control utilizando software común, privativo, como le decimos nosotros, pero está bueno que sepan que existe una alternativa, que hay un montón de gente trabajando atrás de esa alternativa. Lo que yo siempre rescato es que el software libre tiene la idea de comunidad detrás, que es muy grande. O sea, además de que hay empresas que desarrollan software libre, hay una comunidad que se dedica a mantener un montón de proyectos de software libre y que además se van a sorprender porque mañana se van a enterar de que ya usamos un montón de software libre y no lo sabemos. Eso también es parte de una de las charlas que vamos a dar mañana. Y que está bueno porque a veces hay un prejuicio de que es más difícil o de que es más solamente para técnicos o que es como un montón de cosas que no son así realmente, que están circulando por ahí en el ambiente. Uh-huh. Y nosotros queremos explicarles y contarles que está bueno y que lo pueden, todos lo podemos usar y todos podemos aprender con herramientas libres. Sí, la pregunta de muchos será si puedo usar las mismas cosas que yo hago con mi computadora con otro software, lo puedo uh-huh. hacer con Linux en este caso, por ejemplo. Claro, uh-huh. sí, nosotros lo que enseñamos y lo que mostramos cada vez que hacemos el crisol es, primero que si vos querés probar todo un sistema operativo, o sea, el sistema operativo sería lo que vos ya tenés instalado en tu computadora, como por ejemplo Windows. Sí. Si vos querés probar una alternativa a eso, lo podés hacer sin dejar de tener Windows, que eso está bueno porque los usuarios pueden ir probando, y ahí darte cuenta de que no es más difícil, de que podés hacer las mismas cosas, y de que además tenés una herramienta que es libre y que está súper mantenida, que no vas a tener que esperar 45 minutos a que se termine de actualizar, por ejemplo, claro, como nos ha pasado en otras ocasiones, justo cuando estamos apurados. Y además de eso, que existen alternativas a la mayoría de los programas que nosotros usamos habitualmente o los que aprendemos a usar en Windows. Esa va a ser una charla especial que voy a dar yo justamente acerca de cuáles son las alternativas que puedo usar si no quiero cambiar el sistema operativo. Tengo de todas maneras las opciones de usar software libre dentro de Windows. Y yo voy a contar cuáles son las opciones para que vean que puedes hacer exactamente lo mismo que haces todos los días con tu compu utilizando software libre. Sí. Otra pregunta es si se puede tener los dos sistemas operativos por ahí para por lo menos el que recién se está metiendo en ese universo, ¿no? O sí. el que necesite por un trabajo a lo mejor tener algún otro programa. Sí, sí. En realidad sí, se puede perfectamente. Lo que se hace es como todo el espacio que tiene una compu, dividirlo a la mitad y hacer que convivan las dos cosas. Uh-huh. Entonces cuando vos prendes la compu, puedes elegir con cuál sistema querés arrancar. O sea, imagínate, antes uno no podía elegir ni eso. Claro. Antes uno prendía la computadora y venía con lo que venía, digamos. Y nosotros lo que vamos a mostrar justamente es que vos podés instalar y elegir. Es decir, bueno, hoy quiero probar y tengo ganas de ver cómo es. Como te digo, llevarte la sorpresa de que no es difícil, de que es lindo, porque también eso, todo el mundo dice, no, seguro que es más feo, es lindo. La verdad que distribuciones de software libre que están pensadas específicamente para personas que no necesariamente tienen conocimientos técnicos sobre eso uh-huh. y que tienen que poder usarlo, digamos, de manera intuitiva. Así que también está esa alternativa y es como lo que tratamos de, es lo que siempre proponemos cuando hablamos de instalaciones. Cuando decimos instalar, o sea, el festival de instalación de software libre, ayudando a la gente a que se anime y enseñarle y ayudarle a instalar, porque imagínate, ya es la edición número 14. Hace 14 años era re difícil instalar Linux, hoy es muy fácil. Entonces también está bueno decir, nosotros te ayudamos, vos lo haces junto con nosotros, no es que nosotros hacemos todo como un servicio técnico, o sea, nosotros te enseñamos para que vos veas qué estamos haciendo con la compu, claro. Te ayudamos, y vos después podés elegir si querés quedarte con uno o con otro, tener los dos y convivir, digamos, con las dos opciones, se puede perfectamente. Bien, bueno, esto, todo este evento que va a ser mañana durante todo el día, desde las 9 hasta las 18, es gratuito, es aquí en el espacio Villaraba, se pueden venir, la instalación del software libre también es gratuita en tu notebook, en tu netbook, no sé si pueden traer también, si tienen una CPU, la pueden traer también. Sí, seguro, sí, se bueno, puede perfectamente. Habrá charlas de robótica educativa, seguridad, impresión 3D. A ver, Renata, que tiene la lista acá. Sí, a la mañana se realizarán las instalaciones, ¿no? Especialmente dedicada a netbooks y notebooks, se realizarán instalaciones para optimizar las máquinas de Conectar Igualdad y otras netbook que los asistentes lleven. Sí, paréntesis, ayer por decreto el presidente dio de baja al plan. Por decreto el plan Conectar Igualdad. Sí, ¿no? Estamos divinos. Sí. Después, desde el mediodía en adelante se desarrollarán charlas prácticas y exploratorias sobre impresoras 3D, robótica educativa, pautas para migrar desde software privativo a libre, diseño con software libre, seguridad, entre otros temas. A las 14 horas, introducción práctica a la impresión 3D con Gerardo Triviño. A las 15 horas, comenzando a utilizar software libre en mi PC, con Windows y en mi celular también. Sí, ahí va a estar Ana Almada con este curso, ¿no? Yo no sabía que en el celular también se podía también meter. También podemos. Bueno, el Telegram no es software libre, por ejemplo. A ver, Ana. Sí, efectivamente. Telegram, que es un servicio de mensajería muy similar a WhatsApp, uh-huh. está hecho en software libre. Y lo que yo voy a contar es que, así como existe el Google Play, existe toda una aplicación con un montón de alternativas libres. Sí, también. Eso es un poco lo que voy a contar mañana, además de Telegram, que digo, es el más conocido porque es como lo que más usamos. Claro. Bueno, Ana, te vamos a liberar a vos. Nosotros seguimos con el cronograma. Nos vamos también al Consejo Deliberante, que está Laura Carizón y toda Viaraba hoy a full acá en Entre Mate y Mate. Así que te mandamos un abrazo. Nos encontramos mañana. Abrazo grande. Gracias, Fede. Hasta luego. Nos esperamos. Chao. Ana Almada estaba ahí, parte de Cooperativa Viaraba y de Uritorco Libre, el área de Cooperativa Viaraba, que se dedica precisamente a la difusión, la divulgación y el trabajo con el software libre. Mañana de 9 a 17 horas, a 18, aquí en Espacio Viaraba. Ahora te contamos todas las actividades.